La Persiana. Un periodístico matutino. Entrevistas, informes y noticias. Un proyecto colectivo de Radio Pedal. Bueno, ya tenemos del otro lado a Joaquín Toledo para hablar del panorama económico del país. Joaquín, muy buenos días y es un placer tenerte de vuelta en el aire de Radio Pedal. ¿Qué tal? Buenos días, Sofía, Emma, para todas y todos. El placer siempre es mío. Buenos días, Joaquín. Bueno, le contamos a la gente también que, y a ti también te contamos, Joaquín, que dejamos una cajita de preguntas en Instagram, como para que la gente que esté despierta a esta hora y tenga ganas de, esté escuchando la entrevista y tenga ganas de hacerte alguna pregunta, la pueda dejar por ahí. Así que te estaremos avisando. Bueno, lujo. Bueno, esas valen más caras esas preguntas. Ah, bueno. Bueno, vamos con una de las nuestras que son menos caras. Joaquín, nos preguntamos si estamos viviendo una crisis económica actualmente. Es una pregunta no trivial, digamos. No es una pregunta obvia. La respuesta creo que a todas luces es que sí. Pero igual vale la pena reflexionar un poco sobre si estamos en una crisis económica. Y la respuesta no solamente sí, sino que es una crisis económica que tiene todos los condimentos para ser una crisis en la que hay poco registro de crisis como la actual y con características muy particulares y con un futuro muy incierto. Entonces arma una especie de tormenta perfecta en economía porque tenemos una crisis por el lado de la demanda, decimos, que es los consumidores, las empresas no tienen la capacidad de demandar productos e insumos, los países incluso, pero también desde la oferta, porque las restricciones hacen que se produzca menos. Entonces se entra en una espiral de baja actividad nacional e internacional que pinta como en términos de PBI, digamos, que esta medida resumen de la actividad económica, un escenario que hasta 2020 era completamente desalentador. En 2021... estamos viendo algunos signos como de mejora, varios de hecho, sobre todo en unos países destacadísimos como China, Rusia, Turquía y ahora Estados Unidos, pero que va a tener una recuperación muy desigual. Y el condimento final, para terminar esta primera pregunta, digamos, es que viene de la mano, además de la actividad económica, con una crisis social y desigualdad brutal, ¿no? Ya entramos que esta caída del producto y la actividad no impactó igual en todos los sectores de la sociedad y estamos volviendo a encontrar, en lo largo de todo el mundo, pero también en Uruguay, una crisis social muy pesada, ¿no? Que tiene como el aumento de la pobreza en primera línea. Uruguay, ya saben, aumentó más de 100.000 personas entraron en la pobreza después de años de caída. Se duplicó la indigencia, que es como la línea más abajo aún, y se están viendo algunos síntomas de aumento de la desigualdad, todavía poco, digamos, porque tenemos pocos, ha pasado poco tiempo, pero se está viendo una quiebre de tendencia en materia de desigualdad. Bien, por lo general se habla de una crisis económica, o sea, en este caso se habla de una crisis económica, pero no una crisis política, cuando por lo general asociamos una a otra. Vos decías crisis social, pero no es crisis política, ¿no? Sí, yo ahí es una... Está bueno también ese punto. Digamos, los condimentos están dados para estar viviendo, o sea... Voy a recapitular un momento. El mundo, todo el mundo, en 2020 tuvo una caída del producto, que es esta medida que tenemos en economía, que es el PIB, producto, actividad, como quieran llamarle, que refleja un poco toda la actividad social y económica de un país. Tuvo una caída de la más grande desde que hay registros. Que hay registros de cuando se mide, digamos, el PIB como lo conocemos hoy. Estamos hablando de capaz que en 100 años era la caída más grande en todo el mundo de forma prácticamente simultánea. Esto hace muy difícil identificar enemigos claros. O sea, uno tiene un escenario donde mire para donde mire, la situación está terrible, y los gobiernos han sabido, en algunos casos mejor que en otros, pero han sabido ubicar dentro de este factor externo, digamos, exógeno, o se lo dejaba a las culpas de la pandemia, todo lo que ha sucedido con la economía, el desastre que ha traído junto con la pandemia en temas económicos. Entonces hace bastante difícil encontrar como un enemigo claro, porque los gobiernos se han ocultado muchas veces detrás de esta pandemia, en los casos ciertamente por las razones que es que la pandemia está haciendo estragos, y por otro lado usándolo como excusa. Entonces yo creo que la crisis política, si la hay, que en el mundo en realidad está sucediendo, casos como el de Colombia es clarísimo, donde aparte de la crisis económica se propuso una ley o una reforma en la cual la salida de la crisis iba a ser con más impuestos para la clase trabajadora y la que más ha pagado los costos de la crisis. Entonces ahí sí se puede hablar de una crisis política tremenda. Pero en otros países como Uruguay, donde el enemigo, digamos, se ha posicionado muy claro como si fuera con la pandemia, y el gobierno ha jugado muy bien sus cartas, y todo el sistema político, y estamos hablando de instituciones también sociales como el PIT-CNT, han trabajado desde la oposición muy dura, tal vez por unos momentos, sobre todo capaz que no tanto, pero siempre un respeto institucional y reconocer que había un enemigo reconocido por todos que estaba enfrente, que es la pandemia, y que de esta se sale todo juntos, digamos. Creo que esa ha sido como la tónica preponderante. De todas maneras, sin entrar en crisis política, el gobierno está encontrando una firme oposición política y principalmente social, que va a tener su mojón fundamental cuando se den a conocer los números de la LUC, que me parece que sin lugar a dudas, junto con los sellos populares, han sido los dos bastiones, digamos, de resistencia que ha impuesto el campo popular, que tiene completamente que ver con la situación económica, producto de la pandemia, pero también por la acción o inacción del gobierno frente a la crisis social que se está atravesando. Bueno, de hecho, estamos de cara a mañana un paro general del PIT-CNT, justamente con una de estas puntas, ¿no? Con el tema del trabajo, de la economía, de la falta de injerencia del Estado. Sí, está claro. Ahí me parece que este paro es un reflejo también, que el Senado vaya a interpelar a la ministra de Economía y al ministro de Salud es otro de los reflejos. Ahí me parece que también, aparte, se viene dentro de poco, esto me parece nada menor, y ustedes lo mencionaban en el repaso de informativo, una nueva ronda de negociaciones salariales que se citó los consejos de salario, que van a determinar el rumbo básicamente, si los trabajadores en Uruguay siguen perdiendo poder de compra, que es esta medida que relaciona no solamente el nivel de ingresos, sino la capacidad de compra que tiene el salario de cada uno, si sigue perdiendo, como fue ya el acuerdo que se alcanzó en 2020 producto de la crisis, o se empieza a levantar cabeza y recuperar nivel de vida y poder de compra. Y el escenario está muy complejo. Ya algunos avisos del gobierno y, por supuesto, las cámaras empresariales anuncian que no hay condiciones para empezar a recuperar poder de compra y que se va a ir a un segundo año consecutivo de pérdida de salario real, como no había desde hace 15 años, que se cerraba, como pasó en 2020, con una pérdida del poder de compra de los salarios, anunciando que era un periodo puente, y aparte anunciando que en 2022, o sea, entre 2021 y 2022, se iba a empezar a recuperar ese salario. No solamente ya se ve que no se va a recuperar el tiempo perdido, digamos, o sea, todo el poder de compra que se perdió durante un año y la capacidad menor que tuvo de compra de los salarios no se va a recuperar, sino que es probable que siga empeorando, digamos. Yo creo que esto es parte de un condimento que hace, con lo que veníamos conversando, un aumento de la conflictividad social evidente, y con un gobierno, digamos, que sigue aferrado a privilegiar a los que van a ser la punta de lanza de la recuperación, teóricamente para el gobierno, que tiene que prácticamente que ver con el sector de los empresarios y con el capital, y castigar o dejar libremente a sus librados su suerte a la mayor parte de la población y los trabajadores y los no trabajadores que están en una situación incluso peor, digamos, que los trabajadores. Ahora nos vamos a detener un poco más en esta cuestión de, bueno, de las clases, digamos, sociales y los trabajadores versus quienes están saliendo ganando con esta crisis, si se quiere, ¿no? Pero quiero dar un pasito para atrás para volver un momento a esta cuestión de la crisis. Y me pregunto, perdón, me pregunto si la pandemia trajo elementos nuevos que acentúan esta crisis, en ese caso, ¿cuáles serían? Y en esto que vos planteas de cuál es el enemigo concreto de esta crisis, que es un poco difícil de dilucidar, nos surge un poco la duda de si tiene que ver solo la coyuntura con este momento que estamos viviendo, o también hay algo del ciclo económico que contribuye a llegar a esta situación de crisis. Ahí hay como una respuesta en dos partes, que es como mismo haces la pregunta. Una es, 2020 está claro que tuvo muchísimas particularidades y la pandemia marcó un antes y un después. Es inevitable decir que se venía previendo o arrastrando cosas que la pandemia detonó, porque fue un hito que tuvo muchas particularidades que eran imprevisibles. Yo creo que ahí de lo más importante tiene que ver con bueno, brechas educativas. Estamos hablando que las brechas educativas, es decir, cuál es la relación entre cuánto se educan una parte de la población y otra, o a qué niveles alcanza de formación, es muy probable que la pandemia las amplíe. Esto tiene impacto directo sobre el salario que después alcanzan estas personas que se educan, digamos. Entonces, por ahí, un aumento de la desigualdad que va a venir de la mano de las luchas educativas, terrible. Y después una desigualdad de género que quedaron extremadamente exacerbadas, relacionadas con el trabajo no remunerado, y cuáles son las cargas sobre mujeres y varones que caen de todas las tareas que no tienen que ver con el trabajo remunerado, y también se exacerbaron las tareas de cuidado. Obviamente estoy hablando de cuidado principalmente, pero no solo las tareas no remuneradas, que eso hace que de vuelta una brecha que había empezado a cerrarse se vuelva a ampliar. Pero ahora bien, también es cierto que el mundo venía de unos 5 o 10 años de bajo crecimiento a nivel global. Uruguay, de los últimos 15 años, los últimos 5, habían sido de poco crecimiento, esto de vuelta con la medida del PBI y la actividad, había sido de los menos dinámicos, sin haber caído nunca, había sido de los menos dinámicos. O sea, veníamos arrastrando algún tiempo el mundo y Uruguay de poco crecimiento cuando llegó esta pandemia. O sea, no veníamos en la cresta de la ola como fue capaz que el periodo 2010-2015, así que no veníamos tan bien. Y en materia de desigualdad, veníamos de un mundo que no paraba de crecer la desigualdad. Si bien en Uruguay, América Latina, tal vez los últimos 15 años, tal vez no, Uruguay tuvo un descenso importantísimo de la desigualdad, en el mundo no paraba de crecer y tuvo como expresión directa la crisis del 2008 y las posteriores movilizaciones sociales, que trajeron arriba de la mesa la desigualdad de que el 1% se queda con el 99% de la riqueza, y como situaciones similares, que también estaban trayendo una gran conflictividad y una crisis social que en algunos países, sobre todo en Europa y Estados Unidos, no se sabía por dónde se iba a resolver. Entonces sí, 2020 trajo desigualdades que van a ser quiebre, me parece, que hay que trabajar rapidísimo para revertirlas, pero de la mano diría tres cosas que venían de antes que se vieron completamente exacerbadas. Lo que decía de crecimiento económico, lo que decía de brechas de género y de desigualdades en general, y un tercer componente que tiene que ver con el medio ambiente. O sea, el mundo venía a costas, digamos, del medio ambiente, construyendo economías bastante muy destructivas. Todo parecía indicar que el 2020 iba a ser un año, por lo menos en algunos momentos eso pareció, que la baja de la actividad y la salida, digamos, del humano de algunos ámbitos naturales, por así decirlo, dejó ver como una recuperación y una caída de la contaminación en términos de carbono, y un momento como de relativa solidaridad con el medio ambiente, que cuando las restricciones se levantaron en 2020 y retomó la actividad en muchos países con más intensidad, esa ilusión en la que vivimos durante algunos meses, digamos un año, se fumó y volvieron y se volvieron a los mismos niveles de contaminación con lo que estábamos previamente. Y esos son los grandes desafíos, aparte, que tenemos por delante. Hace un rato mencionabas el tema de la recuperación, ¿no? Recuperación de la economía, del empleo. ¿En cuánto tiempo se estima que pueda recuperarse después de esta pandemia? Porque, por ejemplo, la OCDE pronosticó en una gráfica que aparece en la diaria, en la sección de economía, entre otros, que Argentina, por ejemplo, podría llegar a recuperar la economía recién pasado el 2025, ¿no? ¿Cómo es el caso de Uruguay en este sentido? Sí, ese documento es bien interesante, toma varios países, no toma particularmente el de Uruguay, pero ahí en ese artículo que mencionás de la OCDE, ahí se ve. Ahora te contesto particularmente para Uruguay lo que los analistas, digamos, tienen en mente, pero quiero hacer una puntualización sobre ese artículo en particular, que vos ves países como Argentina, que para retomar los niveles de producto pre-crisis, digamos, pre-pandemia, por así decirlo, va a estar capaz que 15 años, de hecho es de los peores de la clase en ese manual, y países en la otra punta, que yo los mencionaba más temprano, como China, Turquía, Rusia, Estados Unidos y algunos más, o que ya recuperaron niveles de producto pre-pandemia, o que lo van a recuperar en el correr de 2021-2022. Estamos hablando que el mundo se está recuperando a velocidades extremadamente diferentes, por lo tanto lo que es de esperar es que el pacto o la situación post-pandemia amplíe no solamente la desigualdad dentro de los países y las regiones, sino también entre países y entre regiones. Y obviamente está claro que esta salida, por los nombres de países que les estoy dando, va a ampliar desigualdades entre países que ya estaban en situaciones desiguales prepandemia. Y eso me parece que es un elemento fundamental. O sea, las diferencias que había de producto y de actividad y de economía pre-pandemia en el mundo, que son obvias, relacionados con el norte y el sur, pero no solo, se van a empeorar a lo largo de los próximos años. Y estamos hablando de números que el informe este que nombrás me parecen extremadamente críticos, como países que se van a recuperar en un año y dos años, contratos que se van a recuperar en 15 años. Y el informe no nombra, toma una selección de países, está claro, no tiene en cuenta otros tanto que tal vez demoren incluso más años en recuperar situaciones prepandemia. Bueno, dicho esta primera parte de la respuesta que parece fundamental, en Uruguay no es muy claro, pero lo que sí es cierto es que todas las posiciones optimistas que había respecto a 2021 están empezando a dejar de ser tan optimistas. O sea, el gobierno había pronosticado en 2020 que en 2021 íbamos a crecer un 4,5% en la ley de presupuesto. Después, a principio de año, se corrigió tanto el gobierno como los analistas, empezaron a hablar de un modesto 3%, que igual está por encima de lo que venía creciendo en los últimos 5 años, quitando la obviamente el año 2020, que fue una caída, un número negativo, o sea, un decrecimiento de la economía, pero ya están ajustando. Incluso en abril veía que las estimaciones iban a un 2,5%, o sea, están permanentemente, a medida que pasa el tiempo y la situación de pandemia o la no recuperación sanitaria se extiende, la recuperación económica también se atrasa un poco, digamos, pese a que vemos algunos signos positivos en la economía. No es claro saber cuándo vamos a alcanzar niveles de producto prepandemia, pero es posible que Uruguay los alcance a este ritmo en 5 o 6 años, digamos. O un poco, capaz que entre 4 y 6 años, o sea, no estaríamos ni en el club de los mejores de la clase, digamos, y tampoco en el club de los países, digamos, que le hizo más estragos la pandemia en lo económico. Un alumno promedio seríamos. Hacer, sí, perdón, dale. Un alumno promedio seríamos. Exactamente, un alumno promedio. Acá me parece importante también un tema que creo que podemos conversar más adelante, pero tiene que ver. Está, claro que Uruguay está apostando a la recuperación económica, a como dé lugar. Yo creo que eso, si hay algo que hay que reconocer, digamos, es que Uruguay, el gobierno, no ha permitido que muchos, por lo menos en esta segunda ola, tercera, ya me pierdo cuál es la ola de la pandemia, pero en 2021 ha apostado a la economía, ha apostado a que se mueva, digamos, ha apostado a la economía, es un decir, ha apostado a que no se paralice como se hizo en 2020, en mayo de 2020, entre marzo y mayo de 2020, la economía, y que no se paralicen las actividades económicas y sociales. Punto. Ahora bien, el costo de esta apuesta que se ha hecho para no detener la economía, ni siquiera reactivarla en base a inyección económica, es no detener lo que se viene dando, digamos, el costo de esto están siendo, y esto ya no es de, digamos, esto es más un comentario de una persona que lee, no un economista, pero el costo que está trayendo el no detener la economía están siendo unos costos humanos y sanitarios terribles también, ¿no? Estamos hablando que Uruguay, esto no soy yo quien se los va a dar a conocer, pero Uruguay está a niveles de muerte por habitantes, ahí sí estamos, nada, al uno promedio, estamos en el primer puesto en el mundo. Sí, ya alcanzamos los 5.000, ¿no? Y alcanzamos los 5.000, una barrera que se pensaba hace un tiempo que no se iba a alcanzar hasta por lo menos fines de junio, a una tasa de contagios y de muertes que veníamos en meses anteriores. O sea, cada mes que se blinda, parece que decir blindar un mes, como se dice por parte del gobierno, es exactamente lo contrario. Cada vez que se dice que se va a blindar un mes, rompemos un nuevo récord. En abril fue el primer mes que blindamos y rompimos un récord de muertes. En mayo fue otro mes que blindamos teóricamente y volvimos a romper récord en todo el mundo y logramos estar en primeros lugares de muertes por habitante. O sea, no sé si uno es consciente y menciona lo que significa eso. Y junio parece que estamos yendo al mismo camino y la respuesta de las vacunas, que era la forma en la que teníamos de resolver el problema sanitario, se está retrasando y ya hay todas las voces científicas dicen que no alcanza solamente esperar las vacunas. Cierro el paréntesis en el que me metí, que no quiero seguir porque no soy experto en el tema, pero sí es claro que no se puede avanzar, digamos, a una recuperación económica sin invertir dinero que no tenga asociadas muertes evitables. Joaquín, vos hablas así de, ya lo has mencionado, ¿no? La brecha que se va acentuando de desigualdades, esta cuestión del no paro de la actividad económica a costa de, bueno, gente que nos seguimos contagiando y que se sigue falleciendo, ¿no? Y nos surge un poco la pregunta en todo esto de, bueno, ¿cuánta plata está destinando el gobierno para salir de esta situación? Un poco mencionando la metáfora que ya usó el presidente del Maya Oro, que fue, bueno, más que conocida, y nos preguntábamos si esta crisis está beneficiando a unos pocos cuando en realidad está perjudicando a la mayoría. Creo que esto es una afirmación, pero nos gustaría saber un poco cuáles son los elementos que caracterizan esta desigualdad que se va acentuando, ¿no? Está muy buena la pregunta, digamos. Yo creo que una respuesta acabada es imposible dar, pero sí tenemos algunos elementos arriba de la mesa. Primero es que voy a retomar otra idea que ya mencioné. La pandemia es la responsable, indudablemente, de gran parte de los problemas económicos y sociales que está teniendo el país. Sí. Pero la otra gran parte, y el otro gran responsable de los problemas sociales y económicos de nuestro país, es la inacción del gobierno. Y esto pasa por políticas de Estado. Cuando en cualquier parte del mundo y en cualquier momento de la historia, sobre todo si nos remontamos y nos quedamos con el siglo XX, las mayores crisis económicas y sociales que ha tenido el mundo, la mayor crisis, obviamente, si uno se va a la Segunda Guerra Mundial, pero posteriormente hay otros casos, no hubo otra forma de salir y reactivar la economía que apelando a un rol del Estado como actor fundamental del desarrollo y la promoción del empleo y de la economía. Está claro que no estamos hablando de que los estados se volvieron estados socialistas, de planificación central, donde el Estado hacía todo, obviamente que no es eso lo que estoy diciendo, pero sí que el Estado tuvo un rol fundamental. Hay una figura que vuelve siempre y estuvo en el debate, por más que no sea la misma que hay que invocar hoy, pero tiene mucho que ver, es Keynes, el economista de la posguerra, entre las guerras, y que tuvo mucho que ver con la recuperación y la fortalecimiento de los países poderosos, digamos. Es uno de los que ha traído el trabajo en su momento al Estado como un actor fundamental de la economía, sobre todo momentos donde no lograban los países que romper una trampa de bajo crecimiento y alto desempleo. Después hay más ejemplos en la historia, pero hoy lo que estamos viendo es un contramanual. Hoy el mundo incluso, basta con ver a Biden en Estados Unidos y la política que está desarrollando de anuncios de una altísima inversión y un importante rol del Estado que hacía muchos años no se veía en Estados Unidos, para entender que de esta crisis, digamos, sin Estado, que sea garante de la población, porque en última instancia recuperar un país es esto, ser garantía de la población, sin un Estado fuerte no va a haber recuperación posible, o va a ser muy lenta, y no va a haber, lo que seguro no va a haber es una recuperación justa. Si un Estado que medie en las relaciones de mercado, no va a haber una recuperación justa, o por lo menos un poco más justa a la que parece que estamos arribando. Ahora bien, en Uruguay se está dando este contramanual, digamos, que es un Estado que está siendo cada vez más ausente en momentos donde lo que nos dice el manual es que tiene que estar cada vez más presente. Y esto se ve desde los recortes presupuestales de la en servicios públicos, en políticas públicas y políticas sociales, que están plasmados en la ley de presupuesto del 2020, pero también se ve como contracara a esto en el poco apoyo que están viviendo los sectores trabajadores o más golpeados por la crisis para poder recuperarse, con, hay que decirlo, con muy poco apoyo, en el sentido de que son pocos pesos lo que brinda el Estado para recuperarse de una crisis terrible. Y por otro lado, una apuesta filosófica a una combinación entre una teoría del derrame moderna con lo que el presidente llamó los Maya Oro. ¿Y esto qué quiere decir? Es la vuelta de una idea en la que, para que todos estemos bien, primero tienen que recuperarse los mejores. Y los mejores, al entender del presidente, y no solamente es una idea del presidente, sino es una idea en economía que tiene muchos años, más de 50 posiblemente, dice que si vos creces y si vos dinamizás las empresas y si vos le das los beneficios que necesitan los sectores económicos que dueños del capital, digamos, naturalmente y por sí solo, esa mejora en la actividad económica va a derramar, digamos, sobre más empleo, mejores salarios y demás. Entonces la estrategia está siendo definida por el gobierno, beneficiar a este Maya Oro, que es este ciclista que lleva la ventaja, digamos, en la metáfora que se utiliza, sacándole la carga del Estado, sacándole la carga de todos nosotros que somos los que le molestamos pidiéndole salarios justos, empleos y decencia, le saca la carga para que los empresarios y las actividades económicas, bueno, en Uruguay las agropecuarias principalmente, puedan salir a flote. Entonces está invirtiendo en ellos. Está invirtiendo en ellos y sobrecargando a los trabajadores o los sectores sociales trabajadores de una forma en la que se hace una especie de Robin Hood inverso, en los cuales se nos saca, digamos, a la población a través del aumento del IVA, como se hizo en marzo, a través del aumento de las tarifas, que, bueno, es otra discusión, pero de alguna forma es la contracara de lo que está sucediendo. Y por otro lado, beneficiando con el aumento del dólar, en primer lugar, que fue la devaluación, la depreciación, que hubo en marzo y que se mantuvo, que beneficia a los sectores exportadores, la las exoneraciones de impuestos como el IRAE y el impuesto al patrimonio, entre otros factores que colocan, digamos, de un lado el mostrador a quienes son las puntas de lanza, digamos, del modelo, y los que quedan atrás, que ya les va a tocar, cuando les toque, les va a tocar lo que resulte, digamos, de esta ecuación. Bueno, sí, a propósito de esto, vos hace un rato mencionabas el papel, ¿no?, del Estado, de la actitud del gobierno en este caso. Acá en las redes nos dejan un mensaje, es más una afirmación que una pregunta. El gobierno dejó la caja, el gobierno dice que dejaron la caja vacía, ¿no?, que no hay plata, refiriéndose a la administración pasada, que es algo que hemos escuchado varias veces, ¿no?, decir al presidente y a los sectores del oficialismo. Sí, hay una fuerte disputa del relato con eso, ¿no? No, o sea, ahí en Uruguay está pasando lo que pasó en otros países, que es un manual que ha tenido la derecha, que es hablar de la maldita herencia. O sea, creo que el caso más claro que me viene a la cabeza es el caso de Argentina. Pero bueno, volviendo como Uruguay puntualmente, es muy contradictorio el mensaje del gobierno respecto a la caja vacía. Porque, no sé si recuerdan, pero a esta altura, en 2020, se presentó la rendición de cuentas en el Parlamento, que es, digamos, que el Ejecutivo le rinde al Parlamento lo que ha... cómo ha ejecutado el dinero del Estado, y le tocaba al gobierno entrante, o sea, al gobierno de Luis Lacalle Pou, presentar la rendición de cuenta de cómo se había rendido, cómo se había utilizado el dinero en 2019, cuando gobernaba el Frente Amplio. Es una contradicción que sea también en el diseño institucional, en el cual en 2020 el gobierno entrante presenta cómo se ejecutó el dinero del gobierno saliente. Y básicamente ahí... se dio una paradoja muy interesante, que fue, frente a la rendición de cuentas y frente al Parlamento, el gobierno presentó un Estado en llamas. O sea, donde tenías, básicamente hacían comparaciones de pobreza un año a otro y un incremento, y eso ya era un escándalo. Donde tenías tasas de crecimiento que cuando la mirabas con lupas también parecían escandalosas, donde tenías una situación fiscal y un déficit fiscal que también era muy alto y el nivel de endeudamiento que había aumentado. Está bien, muy bien, cosas que hay que tener en cuenta y hay que mirar con lupa para un país y tenemos que tener presentes. En paralelo, se estaba dando lo que era una operación de deuda, que es este intercambio, es este básicamente donde el país presenta a los inversores, cómo está la situación uruguaya para que darles confianza para que inviertan en Uruguay, y en paralelo presentaban a los inversores internacionales y a los inversores nacionales extranjeros un país prácticamente modelo, contando el mismo gobierno, el mismo Ministerio de Economía, simultáneamente presentaba a los inversores un Estado que estaba en el mejor momento, prácticamente, no el mejor momento, pero prácticamente que era, mostraba que el nivel de reservas internacionales estaba entre los más altos de América Latina, que el nivel de deuda por PBI lo había sabido controlar de una forma impecable y estaba en una situación muchísimo mejor que 15 años antes, que el nivel de empleo lo había logrado mantener niveles altísimos de empleo en relación a lo que eran 15 años antes, que el nivel de informalidad, Uruguay era el país con menos informalidad en el empleo de toda América Latina. Mostraba que Uruguay seguía completaba un ciclo de 15 años de crecimiento ininterrumpido. Estamos hablando de 15 años donde el PBI se mueve de forma positiva. Esta cifra de 15 años es una cifra que hay que remontarse muchísimos años para atrás para encontrar algo similar, y el gobierno lo sabe y lo mostraba como un éxito de la gestión institucional. Se mostraba a Uruguay como fortalezas en de las democracias más sólidas de América Latina, de la construcción institucional más sólida también de América Latina. Entonces, acá hay, si no hay una discusión y una disputa del relato en cuanto a qué país y qué tan mal estaba cuando lo agarró el gobierno, digamos, no hay otra, digamos, es eso. Esto no quita que hay cosas que obviamente hay que corregir y el gobierno lo sabe, por ejemplo, el déficit fiscal, por ejemplo, el nivel de deuda sobre producto, por ejemplo, retomar sendas de crecimiento del empleo que hoy están perdidas. Joaquín Toledo, muy claro todo. Muchas gracias por tu paso de vuelta por Radio Pedal. Ya sabes que el tiempo nunca premia, pero creo que hemos completado satisfactoriamente la entrevista. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, Sofía. Además, ha sido realmente un placer conversar con ustedes esta mañana. El Hasta placer luego. Es nuestro. Escuchanos en radiopedal.uy y seguinos a las redes. Encontranos como Pedal Uy en Facebook, Instagram y Twitter.